Vamos a conversar con el doctor Montovani, que nos está escuchando y está en línea, y que es de Orán. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, si me pueden subir un poquitito el retorno para escucharlo un poco mejor, a ver si puedo yo también. A ver, bueno, ahí está. Bueno, quería preguntarle de alguna manera en cuanto al tema de la desnutrición. ¿Uno tiene la posibilidad en el consultorio de ir viendo esto como se va agravando o aparecen casos de golpes con desnutrición muy severa por la falta de acercamiento hacia el centro de salud? ¿Cómo es la llegada? La verdad que es bastante complejo el tema de la desnutrición porque en realidad no es de ahora. El tema de desnutrición es eterno y seguirá siendo siempre un problema pendiente de, creo que, de todos los gobiernos que tratan de, en teoría, de solucionar las cosas de la desnutrición, pero la desnutrición va a seguir afectando a una gran parte de la población en toda la provincia de Salta, no solamente en Orán, sino también en la misma Salta capital. Hay barrios donde sí. Hay desnutrido que la gente, la verdad, ni los tiene en cuenta, o muchas veces tampoco son de público conocimiento. Ajá. Lo mismo pasa en otras provincias. La desnutrición sigue siendo hoy por hoy una deuda pendiente del gobierno y de la sociedad. Ahora, ¿por qué, doctor? Le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que los gobiernos no pueden llegar a dar solución? ¿Porque no tienen capacidad para armar un programa o porque la desnutrición es una problemática tan grave que supera a los gobiernos, así que tengan capacidad para delinear políticas? Yo creo que es un conjunto de todo, pero por lo menos acá en Orán no me cabe la menor duda que la parte municipal, lo que es en sí el municipio de Orán, que desde mi punto de vista, la verdad que no apoya en absoluto a la salud de Orán. Ajá. Y se compromete en lo más mínimo en la salud de Orán, porque también nosotros dependemos de un gobierno provincial, o sea, del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta. Pero las políticas se hacen en conjunto, no solamente las políticas de salud se hacen a nivel provincial y a nivel municipal. Ajá. Y el municipio no participa en forma activa en la toma de decisiones y en todo lo que son programas de nutrición, programas de prevenciones. Es una cosa que nunca vamos a lograr solucionar, y eso pasa acá en Orán. Acá en Orán, estamos hablando de propagandas políticas todos los días, pero no hablamos de lo de nutrición, de la pobreza, de lo que son los índices de pobreza en la provincia, sobre todo en la ciudad de Orán, el número de empleados en negro, el número de personas sin trabajo. O sea, es mucho más importante que todo eso va de la mano con la desnutrición, ninguna duda, no le quede ninguna duda. Ahora, doctor, estas cosas no se manejan nunca, no se tocan nunca. Son más importantes en estos momentos el carnaval y el corso de Orán que las otras políticas. Siempre fue así. Dentro de 2 semanas seguramente saldremos en todos los diarios, en todas las revistas, en todos los noticieros con el tema del dengue, ¿sí? Ajá. Porque en breve seguramente se va a dar. Se tiene que dar estadísticamente, epidemiológicamente se tiene que dar, pero para eso en estos momentos en Orán no se hizo nada. Y estamos con una alerta en toda la provincia de Salta por la posibilidad de que ya larguemos de nuevo con los casos de dengue. Uh-huh. Y cuando se larguen los casos de dengue va a ser imparable. Siempre vamos atrás del problema, de lo que tenemos que hacer. Doctor, vuelvo a hacerle la pregunta. Esto me interesa porque usted evidentemente está la relación médico-paciente. Entonces, me interesa... ¿Sí, me escucha bien, doctor? Sí, ahí se había cortado. Bien, le quería preguntar, retomar esto que le había preguntado sobre cómo llega ese paciente con desnutrición, si llega y uno va viendo la evolución o si... Acá, dentro de todo el sistema de salud, algunas cosas. Los agentes sanitarios son los que tienen el primer contacto en general. Ajá. Que son los encargados de supervisar prácticamente todos los barrios de Orán. ¿Sí? Obviamente que el personal nunca va a ser suficiente para la cantidad de población que tenemos. Y muchas veces ellos son el primer contacto con para captar a la gente de Nutria, porque acuérdense que acá hay un grado cultural tan bajo en ese tipo de pacientes que encontramos, los desnutridos, sí, que las madres no saben si realmente culturalmente es una desnutrición o no es una desnutrición. Desde eso, ajá, ya tenemos que hablar. Claro, no y saben también la dejadez que tiene esa sí, gente, por el mismo estado de abandono de todo tipo. Si alguien no lo va a captar al paciente, es difícil muchas veces que llegue al consultorio. Cuando llegue al consultorio, muchas veces porque no fue captado por el agente sanitario, que es el primer eslabón en la cadena, llegan al consultorio obviamente en un mal estado, como pasó en el caso del chiquito de la colonia Santa Rosa, que llegó con una desnutrición, pero con un cuadro de la desnutrición ya era previa, eso se entiende. Lo que lo llevó a la consulta fue en realidad una diarrea con vómito, que en un chiquito desnutrido lo deshidrató, y obviamente con sus reservas que tenía y su estado desnutricional hizo que se agrave mucho más el estado de su infección aguda, que terminó en la muerte del chiquito. Correcto. Y ahora, eso por ahí sí, no fue captado por el agente sanitario, no fue visto o... No estaba con esa situación. De los trabajadores de golondrina que van y vuelven y que se asientan en distintos lugares, que muchas veces también es muy complicado manejarlo. Pero sí, esto, resumiendo, tiene que ser un trabajo de mucho más esfuerzo por parte del gobierno y por parte del municipio, solamente del gobierno. El gobierno, más allá de eso, que yo creo que tiene planes implementados, que veamos que realmente esos planes tienen el beneficio que tendrían que tener o tienen los resultados que tienen que tener, sería bueno analizarlo, porque acá en la Argentina nadie analiza lo que pone en marcha, ¿sí? Se pone en marcha y nadie más lo analiza. Más. Así es. Y nadie se siente a analizar para ver si todo eso sirve, no sirve, pero para eso nos tenemos que sentar, no solamente el gobierno de Salta, sino el municipio, la comunidad. Sí, esto está planteado desde otro punto de vista, porque desde ya la desnutrición no es solamente un problema por ahí, como algunas veces se quiere hacer político, sino también un problema cultural y social. Y si aquí estamos en el problema, si no entendemos eso, nunca vamos a poder solucionar la desnutrición. Va a seguir existiendo, seguro va a seguir existiendo. Lo que hay que tratar es, obviamente, de bajar los índices de desnutrición. Y por ahí muchas veces hay otra medida que por ahí toma el gobierno, que es, por ahí ya hasta la denominación de desnutrición se cambió en cuanto a cuándo vos podés decir que está desnutrido o no está desnutrido el paciente. Se habla de bajo peso, es muy bajo peso, pero yo creo que hasta en el juego de palabras se erradicó la palabra desnutrición para evitar salir en los diarios, como quien diría. Doctor, quiero preguntarle, la Fundación Conin hace hincapié, a ver si comparte esto, el tema del agua potable y del tema de las cloacas. Digo, uno entendiendo que el gobierno provincial es quien maneja la empresa Aguas del Norte, que tiene un presupuesto, y que la intendencia también tiene un presupuesto y podría ir avanti con esto, con el tema del agua y de las cloacas. ¿Usted cree que de alguna manera la medida inmediata para frenar el tema de la desnutrición sería solucionar esto con camiones con agua potable y con camiones que puedan atmosféricos para que puedan limpiar las cloacas y demás? Sí, seguro. Acá en Orán, a ver, yo les cuento, acá en Orán agua de Salta históricamente, no sé si también en Salta Capital también, nos robaron prácticamente durante 10 años, sí, pero 10 años, nos robaron, nos brindaron el peor servicio de la historia y nos cobraron como si fuera el servicio el mejor, más caro de la República Argentina. Uh-huh. Acá en Orán es un desastre, Aguas de Salta fue siempre y seguirá siendo, no sé hasta cuándo, hasta que alguien le diga dejen de robar y empecemos a trabajar, pero uh-huh, Aguas de Salta fue un desastre. Nosotros acá en el hospital ahora en teoría están haciendo nuevos arreglos, están colocando nuevas cañerías en el hospital de Orán. Cada 2x3 no tenemos agua en todo el hospital, que es una estructura enorme. Sí. Eso nos pasa, creo que durante la semana 3, 4, 5 días tenemos que estar comprando los camiones para que carguen el agua a los tanques. Imagínese la problemática en los barrios, que en los barrios y en los asentamientos, que acá en Orán tenemos muchos asentamientos, donde todavía no se planificó el extendido de la red, del agua, ni de nada. Entonces ahí es donde obviamente se tiene que trabajar, y sobre todo con este tipo de empresas privadas, que privatizan, no son empresas privadas, sino que por ahí vienen y privatizan Agua de Salta y hacen los convenios, pero se olvidan prácticamente de todo el resto. Ahora, acá en Orán, sí, yo le digo, históricamente Agua de Salta fue un desastre. Denuncia, hay millones de denuncias, como es en la Argentina. Todas, sí, guardadas en un cajón, obviamente. Ninguna tiene curso de nada, ninguna se le dio ninguna solución. Pero bueno, una de las soluciones, obviamente, el agua potable sería fundamental, y las cloacas, ni hablemos. Con eso evitamos una de las enfermedades más frecuente y de más prevalencia en los niños, que es la gastroenteritis, las diarreas. Correcto. Las diarreas infecciosas, que nos llevó, en este caso, vuelvo al ejemplo del chico de la colonia Santa Rosa, a la muerte del chiquito de la colonia Santa Rosa, que fue la causa de la defunción del mismo. Ahora, usted recién hablaba sobre la desnutrición, si es más grave o menos grave. Digo, ¿esto podría tener una solución, no sé si una solución, pero por lo menos un tratamiento urgente, si hubiera una decisión política como la que se dio, por ejemplo, con la emergencia de violencia de género, sacar un decreto de emergencia y decir, señores, se declara de emergencia el tema de la desnutrición, no importa si es 1, 2, 3, 4, severa o no? Sí, pero a ver, capaz que sí, la verdad no te sabe decir si es cierto, si sí o no, pero creo que algo cambiaría. El problema es que primero tenemos que dejar de mentir nosotros de cuántos desnutridos realmente tenemos en la provincia. Cuando blanqueemos cuántos desnutridos tenemos en la provincia, y cuando empecemos a trabajar en serio con esos desnutridos, vamos a ver, porque la problemática va más allá de eso. Si tratamos el desnutrido, mañana lo recuperamos, pero la familia no tiene trabajo, no tiene casa, una casa digna, vive en un rancho con dos pedazos de cartón tapando los costados, en un asentamiento donde no reciben agua, ni luz, ni cloaca, ni nada. Entonces, obviamente que ese chico recuperado dentro de 2 meses va a volver de nuevo a una desnutrición, y vamos a estar en un círculo vicioso todos los días. Por eso yo creo que por ahí implementar un plan así como de emergencia, no sé si es la solución. Sí, para tratarlo en forma momentánea, pero no vamos a erradicar la desnutrición del país, ni de la provincia, ni menos. Como le digo, por ahí las realidades problemáticas de esas familias son otras. La falta de trabajo, la falta de una vivienda, la falta de agua potable, todo lo que veníamos hablando anteriormente. Y eso no se lo soluciona de un día para otro, y muchas veces para eso prácticamente hasta diría que no tenemos solución. Ahora, doctor, de alguna manera, recién, bueno, hemos hablado un poco sobre el tema del agua, sobre este tema del tratamiento, de una futura emergencia. Se habló mucho también, o no sé si quizás políticamente se intenta tirar para ese lado la conversación, quizás con alguna intencionalidad, no lo sé. Lo que digo es que se habla mucho de los médicos que no quieren ir. Yo decía que se me ocurría como un pensamiento, es que me imagino que muchas veces los médicos deben sentir cierta presión cuando por detrás hay algún funcionario que le está diciendo qué debe poner en el acta de defunción. No, seguro, seguro, eso a mí no me cabe la menor duda. Últimamente los juegos políticos mezclados con la salud, con todas estas cosas, es horrible. Esto yo creo que en la Argentina, la verdad, estamos en una democracia hermosa, pero vivimos con todas estas presiones políticas y con todos estos apretes políticos y con todos estos movimientos que se mete el intendente porque no quiere mañana salir la noticia, porque le perjudica su imagen, o porque el concejal fulano de tal se metió para que veamos si en vez de ponerle en la causa podemos poner otra. Eso no me cabe la menor duda que existe y va a seguir existiendo de ahora en más. Este juego político en decisiones de salud, para que se minimicen los daños o los efectos colaterales que muchas veces traen todas estas cosas, es tremendo. Pero es tremendo, eso no le a mí no me cabe la menor duda. Más allá de que A ver, yo no tengo ningún afinamiento político, pero por ninguna línea política en absoluto. Ajá. Pero yo creo que el gobierno de Salta hizo muchas cosas bien, pero sigue haciendo muchas cosas pésimas, que ni siquiera se intentaron modificar. Y acá en Orán, ni hablemos, acá en Orán es otro mundo totalmente distinto, donde la verdad, desde la misma gente nuestra del hospital, de que venimos peleando, yo la última vez que salí con ustedes en la radio fue por el tema de la guardia del hospital de Orán. Sí, sí. Porque nos querían vender una caja de cartón por una mega estructura hecha en Dubái que salía 6 millones de pesos. Claro. Cuando se nos robaron absolutamente toda la plata, cuando un consejo deliberante de la ciudad de Orán no hizo absolutamente nada, donde un intendente de la ciudad de Orán ni siquiera se acercó a ver la problemática de su ciudad. Claro, porque seguro. El hospital es parte de la ciudad, sí señor. Pero lamentablemente esto es lo que vivimos todos los días. Uh-huh. Obviamente que el que se va a acercar va a ser el opositor al gobierno. ¿Entendés? Pero no sé si para darte alguna solución o no, porque en realidad es para hacer un poquitito más de lío y nada más. Ahora la guardia del hospital de Orán sigue funcionando. Nunca se inauguró oficialmente, porque la verdad es una vergüenza, por eso no se inauguró oficialmente la guardia del hospital de Orán, pero te digo que si nos llueve, hace 2 meses que estamos en la guardia nueva, se llueve totalmente la guardia, no tenemos ni una parte de mobiliaria y parte de instrumental médico, nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Funcionalmente sigue siendo la misma guardia desordenada, sin un presupuesto puesto, sin nada previsto, y quedó en la nada, ya pasó. Claro, ya está. Como recién lo he escuchado con el tema Nisman, también va a pasar. Claro. Y quedó así. Sí. Y la guardia de Orán quedó así, y el desnutrido que se murió va a quedar así, y el tema de nutrición se va a tratar hoy, y mañana ya nos olvidaremos y seguiremos también tratando nosotros los desnutridos como todos los días. Seguramente, quedan los médicos y los enfermeros. Esa es la forma de política, lamentablemente, claro, que tenemos acá, que no hay compromiso en lo más serio o en lo más vital que puede ser la salud de una población. Ahora, doctor, una última pregunta. En este caso, en el caso de la desnutrición, que tiene Orán como uno de los departamentos quizás más castigados dentro de la provincia, el agente sanitario, ¿es sí. el verdadero socio en la ejecución para la prevención de todas estas cosas, y se haría falta más cantidad y mejores pagos? Sí, pero sin lugar a dudas, yo creo que el trabajo del agente sanitario acá en Orán, y yo creo que en todos los lugares, sí. pero es brillante, es algo, creo que hacen el 80% del trabajo de todo lo que viene por detrás. Ajá. Y si hablamos de la remuneración económica de ese tipo de personal, es pésima. No, sí, seguro. Pésima, seguro. Ni hablemos. Sí. La verdad que acá ahí tenemos ya una disyuntiva que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que este tipo me esté manejando, me esté captando los pacientes desnutridos y yo le esté ofreciendo un pago que, si no me mal me equivoco, 3.000, 4.000 pesos? No pasa de eso. Están todo el día metidos en las villas, en los asentamientos, con los calores que tenemos acá en Orán, se agarran las mismas enfermedades que se agarran la gente, se agarran el dengue, trabajan activamente cuando tenemos todos estos problemas, son gente totalmente predispuesta, pero lamentablemente es como pasa en este país, el que más labura, el que menos cobra, creo que es así ya, el que más honesto es, que los agentes sanitarios, yo creo que todos son gente muy honesta y muy confiable en el sistema de salud, son los más castigados en cuanto a la parte de remuneración económica y reconocimiento por parte del Ministerio de Salud. Doctor Montovani, yo quiero agradecerles y, como siempre, la predisposición, porque de alguna manera tratamos de abordar el problema y no la discusión política, creo que por ahí pasa la sí, cuestión. Seguramente. Agradecerle, seguramente, como siempre, la predisposición que tiene para con nosotros, y decirle que tenga una buena noche. Gracias. Igualmente a usted y a toda la audiencia. Ahí está el doctor Montovani de Orán, que siempre trabaja en el hospital y conoce lo que es la pelea diaria con la desnutrición. sacando del contexto político el problema de la desnutrición, creo que hemos hablado de todo, del agente sanitario, del agua, de las cloacas, de todo lo que tiene que ver con poder solucionar rápidamente el tema de la desnutrición. Y siendo ya, o metiéndonos en el marco político, le preguntamos sobre una emergencia. A ver, el gobierno sacó un decreto de emergencia para el tema de violencia de género, podemos sacar una emergencia para el tema de desnutrición. Ya no se habla más desnutrición 1, 2, 3, 4, severa, no severa. No, toda aquella persona que tenga en Salta problema de desnutrición debe ser tratado a la brevedad. Digo, ¿cuántos se me ocurre, con 1.000 millones de pesos, cuántos camiones atmosféricos y cuántos camiones para llevar agua potable a los lugares más recónditos de la provincia podemos comprar, ¿sí? Fíjate, cuando hay voluntad, hay voluntad. Pero seguramente va a haber 5.000 millones este año, pero 5.000 millones destinados a la campaña para la reelección de Urtubey, ¿sí?